Bueno, ¿os acordáis que ayer mirando el portal de Miquel Azulo, el Carte A, en su web, pues veíamos que el mes de marzo pues viene jugoso. Jugoso en el sentido de que hay muchas actividades que se van a poner en marcha. Cosas del pueblo que uno vive. Ahí me he encontrado con el compañero Joseba y vamos a hablar durante un ratito de estas actividades que están ya en el cartel, en el muro de la web de Miquel Azulo del Cartea. Aupa, Joseba. Hola, Keixo. Arratsaldeon, o a Gabón, o lo que sea. Arratsaldeon. Bien, vas a ser tú un poco el que nos desglose este calendario de actividades que tenéis para este mes de marzo. Si no todo, por lo menos algunas partes, que las más cercanas, por lo menos en este mes. Venga, ánimo. Bueno, pues empiezo por la más lejana. Ahí va. La más lejana es Lupa. Lupa. Lupa, el festival, encuentro de cortos sociales, con participación bastante interesante, desayunos de discusión, proyección de cortos y demás. Pero esto mejor que lo preguntes a uno que ya ha estado directamente trabajando en esto. Yo lo sé de lejos, pero esto es el final. Si me permites, Lupa, en Lupa, sin Chiliki Ratia, algo va a aportar este año, porque tenemos ahí un documental que ha estado larvándose y que por fin ha sido finalizado, y creo que va a ser en el festival Lupa donde va a ser visualizado, diríamos, por primera vez el documental, que habla un poco pues de la historia de esta veterana Radio Libre. Lupa. Sí, sobre eso solo me queda decir, sobre eso en concreto, viva Sin Silic, y un honor para Miquel Azulo que el estreno de ese documental, vídeo de la historia de una operación fabulosa que se llama Sin Silic y Ratia sea en Miquel Azulo. Un orgullo para Miquel Azulo. Pues eso será en Lupa, pero anticípanos algunas cosas más. Bueno, de otras cosas que tengo yo en la cabeza de este mes, hay tres relacionadas con la tierra, y ha sido un poco casualidad. ¿Ah? Una es que justo el grupo musical Lurra va a ofrecer un concierto. Sí. Debe andar por ahí uno de los Muguruzas. Lo que me han dicho de los que andaban en Cortatu y estos. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Fermín, no, Javier, no, el otro. Íñigo Muguruza, pues va a dar un concierto y el grupo provisto se llama Lurra. Esto creo que es este sábado, el día 9, creo que es sábado. Este grupo Lurra se distingue por... No tengo ni idea. De Lurra, solo sé que se llama Lurra. Ajá. Y que está entre medio Muguruza, y entonces que es un honor para Miquel Azulo que venga a Miquel Azulo, pero la verdad es que no sé nada del grupo, no sé nada. Sorpresa para mí será así. La segunda cosa que tiene que ver con Lurra, con tierra, es que vamos a hacer el miércoles que viene, día 13 de marzo, una conferencia que se titula La sabiduría de la tierra. Y va a ser como una conversación que hagamos con dos personas señaladas. Una es un paserritarra pastor de Leiza, que prácticamente se puede decir gran parte de su vida se ha desarrollado en el maravilloso bosque de Leizarán. Y la segunda persona es Maxi Broncano, que es nacido en Extremadura, pero lleva como unos 20-25 años cuidando Articuza. Entonces son dos personas que están cargados de la sabiduría de la tierra, que han podido interiorizar en años y años de relación directa con la tierra, además relación amorosa con la tierra, con un respeto enorme y una observación permanente durante años de modificaciones que ellos están viendo en la tierra, ¿no? Entonces, esta conferencia para mí es como de las tres, por lo menos, tipos de sabiduría que yo conozco. Uno es la sabiduría directamente de la tierra. Por ejemplo, Honorio, cuando llegó el tsunami, qué elegancia de elefantes, que todos se piran porque ya sabían que venía el tsunami. No solo los elefantes. Y más animales, y muchos animales lo sabían. Los que aprendían a ver al elefante también. Entonces tenían alguna sabiduría instintiva, pero una sabiduría de la tierra, ¿no? Hay sobre esto muchos, muchos casos, yo creo que solo se puede entender como una sabiduría, un conocimiento, pero instintivo, diferente al del humano, en cierto sentido, porque el humano tiene además otro tipo de conocimiento, y es el que nos van a expresar el Patxi Pastain y el Maxi Broncano. El conocimiento en relación con la tierra va tomando un conocimiento directo, no aprendido en libros ni a través de conceptos generales, sino directamente de la experiencia, del contacto con la tierra. Es otro tipo de sabiduría diferente. Es la sabiduría de los pueblos indios de América Latina, es la sabiduría de muchos pueblos negros, de muchos pueblos de Oceanía, de muchos pueblos de Asia, y es una sabiduría popular que en el País Vasco, por ejemplo, ha tenido cantidad de expresiones. Digo, por ejemplo, lo que llamábamos sorguiñas, sabias cuidadoras y sanadoras, o los petriquillos, o por ejemplo gente así casera, baserritarra y demás, o en Andalucía o en Extremadura, campesinos que viven con la tierra, y es una sabiduría que viene directamente de la relación con la tierra y probablemente solamente de la relación con un cierto respeto y amor a la tierra. Es otro tipo de sabiduría que ha sido en las escuelas, en las universidades, en todo el pensamiento científico occidental, radicalmente menospreciado, minusvalorado, a veces perseguido. Y un tercer tipo de sabiduría, creo yo, que es un tipo de conocimiento que es el más moderno occidental, a través de los conceptos, las ideas generales, y luego vas a observar la realidad con unos conceptos previamente elaborados y demás. Bueno, pues esta conferencia va a ser justamente el dar pie y pábulo a esta sabiduría natural de la tierra, recogida por dos campesinos, dos baserritarras auténticos, que por lo que les conocemos nos van a hacer las delicias de todos los que estemos allá. Esto es la charla del día 13. El día 13 a las 7 de la tarde. 7 y media de la tarde en Miquel Azulo. Y luego ya, la siguiente cuestión que tenemos en relación con la tierra es el taller del pensamiento ecológico, que le hemos llamado Universidad de Miquel Azulo, aunque sea de un solo día, porque la ambición que tenemos con este taller es dar un día relajado, descansado, escogido solamente para trabajar el pensamiento sobre cuestiones ecológicas, con la ambición de que nuestra reflexión llegue al punto de criticar esta civilización y soñar con otro tipo de civilización nueva. Esta es la ambición del curso este, de esta, por eso le llamamos universidad, porque se pone en el nivel más alto del pensamiento, y además se pone en el nivel más alto del pensamiento partiendo de qué, de la experiencia directa de cada uno, porque todos somos tierra, tenemos nuestro cuerpo que es tierra, comemos, bebemos, follamos, nos movemos, corremos, andamos, y encima somos de grupos colectivos que estamos en contacto con la tierra, con la comunidad, con la tierra, como auténticamente con la tierra, no solo grupos ecologistas, sino otro tipo de grupos, ¿no? Grupos de mujeres que tienen que ver hasta cómo se llaman las calles. Es contacto con la tierra que hemos trabajado los humanos, ¿no? O grupos de euskera, por ejemplo, que no podemos recuperar el euskera sin recuperar la tierra. O recuperar la tierra significa también recuperar la diversidad lingüística de toda la humanidad. Y entonces, pues, sobre estas cuestiones le hemos llamado universidad, pero no porque trabajemos un pensamiento para los mercados, sino un pensamiento para una nueva civilización. No damos unos títulos para tener un puesto de trabajo en el mercado, sino que nos autotitulamos como humanos conscientes. Y no hacemos una universidad del tipo de ya está la cosa sabida y aprendida, tú, alumno ignorante, tienes que aprender lo que te enseñe el maestro que está en los libros. No, no es esto lo que queremos. Queremos que de nuestra propia experiencia y nuestra propia reflexión, compartiéndola, subamos el nivel de reflexión y experiencia de todos y nos animemos para futuras experiencias todavía más hermosas. Por eso le llamamos universidad. Y los temas que vamos a tratar van a ser los siguientes. En primer lugar, cambio climático. En segundo lugar, biodiversidad ecológica, pero a la vez con ello biodiversidad lingüística cultural. El tercero va a ser el tema de pueblo, ciudad y ecología. Y el último va a ser ya un poco más en plan de relax, va a ser una charla que dará Jorge Riesman, que es el que va a venir, sobre el bien vivir. ¿Qué significa el bien vivir en medio de esta crisis acojonante en que estamos? No puede ser un bien vivir individualista y yo me lo monto, ay qué bien estoy viviendo yo, o tienes tú al lado a gente que está sin casas, gente que está en paro, en tierra que se destruye. Tú no puedes estar sin más contento si a eso tampoco no le respondes. A no ser que estés viendo la televisión. Pero es que si estás viendo la televisión, ese tipo del bien vivir es bien vivir con alguien que tú no ves, que controla tu mente. Entonces, si vivir bien es que dejar que otro te controle tu mente sin saber quién es el otro ni qué quiere controlar tu mente, pues estamos un poco perdidos. Eso no es un buen vivir, eso es un mal vivir. Y el efecto de estar tanto tiempo en la televisión es que vivimos peor. Por ejemplo, ¿no? Salimos a la calle y no vemos a gente para charlar tranquilamente, no hay un rato de descanso, no hay un estrés. Las plazas vacías. Las plazas vacías. Por eso montaremos también próximamente lo de nuestro amigo Aus Sarasola con el micrófono abierto en la calle para hablar y hablar, cogernos un rato para desfogarnos, tranquilizarnos, amigarnos hablando en la calle. Esto es lo de la universidad, comunicar lo que decimos. Me alegra estas palabras sobre esta universidad que planteáis desde Miquel Asulo, porque ayer en el Erretegui del lunes pues ya leíamos también unas informaciones que están llegando pues con bastante asiduidad desde Cataluña y que tienen que ver con manejan un concepto clave: revolución integral. Y son gente que provienen también de unas prácticas cooperativas de cooperativismo agrícola en Cataluña y bueno, y también pues sobre todo un poco abanderados por esa persona, Enric Durán, el que un poco supo, diríamos, también torear a los bancos, y dentro de un poco en este recorrido pues se encuentran y hacen un llamamiento a una revolución integral en un encuentro que quieren ya un poco asentar bases, diríamos, a nivel peninsular. Y desde luego cuando leía el llamamiento veía que es un sentir que bien ellos lo tienen bien plasmado y bien, diríamos, articulado, y que es un sentir también que está en muchas comunidades, personas, pueblos, pero que nos falta un poco arrancar en ese sentido. Sí, sí, me alegra lo que dices, me alegra de fondo. Miquel Asulo no es eso, es otra cosa más humilde, vamos a decir, pero un poco, yo creo que en la misma dirección. Por ejemplo, el capítulo que vamos a dedicar a ciudad y ecología, queremos que sea una exposición de experiencias prácticas desde, ¿cómo se dice?, cooperativas de consumo, cooperativas de producción, Serrimuño, Sincílic Irratia, soberanía alimentaria, Euskalzala, todo esto, cómo estamos creando una comunidad y qué tipo de comunidad. Por eso nos gustaría que hubiese, por ejemplo, gente de Sincílic para dar no simplemente información de Sincílic, que los que están allá sabremos, pero sobre la base de eso, ¿qué reflexión hacéis sobre el tema de la información en los nuevos tiempos, o una radio y la construcción ecológica de una ciudad? ¿Qué relación hay sobre esto? Pues sería, estamos esperando, todavía no sabemos quiénes vendrán exactamente, está la lista abierta, pero lo que deseamos es que haya experiencia. Hasta le planteé, por ejemplo, a Vesga, al Chistulari, y le decía, ¿hay alguna relación entre tocar el chisto por las mañanas, la diana, y la conformación de un pueblo alegre, solidario, que respeta la tierra? ¿Hay alguna relación? Y me dijo, pues creo que sí, pero no lo he pensado nunca. Pues eso hay que pensarlo. Eso, que, bueno, nos gustaría que se aportase ese tipo de experiencias, más pensamientos. Para participar en estos actos, pasar por Miquel Asulo, apuntarse, no, para la universidad. Estos actos, no, en la charla, asistencia libre. Asistencia libre. La universidad hay que apuntarse porque tenemos que organizar. Sí. Bueno, primero, hay gastos que es necesario pagar, porque a cada uno que se apunte, bueno, paga, cuesta 15 euros. Sí. Y en los 15 euros va incluido un folleto de 4 artículos que nos parece que son muy buenos. Uno es de Paco Fernández Duey, fallecido hace unos meses, un gran filósofo crítico con este mundo que estamos viviendo. Uno de José María Sánchez Carrión Chepech, sobre la diversidad lingüística y la armonía lingüística universal. Otro de José Azurmendi, que va en euskera, sobre las maneras de ver la tierra a lo largo de la historia. Y un último de un intelectual latinoamericano, Aníbal Quijano, que parte de están destrozando la tierra y el sumac casai, el bien vivir de los indios de América Latina. Una reflexión general sobre el pensamiento de Occidente de Occidente, empezando por Descartes y planteando una desobediencia epistemológica, la necesidad de revolverse contra este modo de pensar y de ver la Tierra y la humanidad. Entonces, estos dos artículos son un pequeño folleto que nos costó 3 euros por folleto. Entonces, 15 menos 3 quedan 12. Esos 12 euros son para la comida, que va a ser comida vegetariana, y lo que sobre para pagar los gastos del viaje de Reichmann, el poeta. Del poeta, intelectual y activista. Las tres cosas a la vez. Académico. Sí. Y entonces, pues, entonces, para dar el nombre hay que ir a Miquel Azulo y entregar los 15 euros. Entonces está uno apuntado. Si no, no está apuntado. Pues ya le habéis oído a Joseba, ¿eh? Pasar por Miquel Azulo, y además de estas informaciones que hemos vertido aquí, hay también más actos que como os decía al inicio, tienen programados pues en esta primavera que viene efervescente. Pues alguna cosa se nos queda por ahí, Joseba. Hombre, pues, por invitar ejemplo, por lo menos, ¿no? ¿Cómo invitar? Invitar a la gente. Ah, no, no, yo no invito a nadie. He dado la información. Ahora que la información produzca sus efectos. Ajá. Bien. Bueno, sorprendente que la información va la invitación incluida, ¿no? Pero bueno, yo lo que me corresponde es dar información y decirle gracias a Honorio. Gracias a ti por haber acercado tu voz a Sinchiliquirratia, y ahí la andaremos. Muy bien, agur.